Corresponsales del Pueblo informa. José Rosales, miembro del Consejo Popular de Abastecimiento, denunció las agresiones que se presentaron en las instalaciones del Abasto Bicentenarios Pirineos, ubicado en la ciudad de San Cristóbal por el partido Voluntad Popular. Martes 26 de abril, 10:52 a.m. Ya nosotros como miembros del Consejo Popular de Abastecimiento nos sentimos de una manera indescriptible amenazados en cualquiera de los espacios. Y no solo se ha presentado aquí en Abasto Bicentenario, se ha presentado en cualquier cantidad de establecimientos donde se expende alimentos, y esto nos lleva a una reflexión y nos lleva también a una nota donde debemos nosotros estar muy atentos a lo que está pasando en la calle. Voluntad Popular se ha dado la tarea de alterar el orden público, de boicotear a la gente que está en espera pacíficamente a hacer sus colas, y lamentablemente nosotros no lo podemos permitir. El miembro del Consejo Popular de Abastecimiento manifestó que el dirigente de Voluntad Popular, José Vicente García, ex concejal de San Cristóbal, es quien comanda este tipo de acciones. Martes 26 de abril, 10:56 a.m. Nosotros tenemos identificado, sí, a través de la fotografía, a través del video, tenemos a José Vicente, el concejal, el concejal por el municipio San Cristóbal, que ha estado de frente comandando este tipo de turbas, este tipo de manifestaciones, y no podemos permitirlo, ¿ok? José Vicente García siempre ha tenido ese tipo de actitud. No basta con salir del país a ir a dar lástima a otras latitudes diciendo cosas que no son, sino que ahora está enfrentando y comatas turbas de frente a los usuarios y a los trabajadores de la Abasto Bicentenario Pirineo. Finalmente, aproximadamente 30 personas del partido de Voluntad Popular manifestaron la parte exterior del Abasto Bicentenario, mientras que los usuarios hicieron que se alejaran para impedir que se vendieran los alimentos. Reportó para Corresponsales del Pueblo, Eduardo Rincón.